Muy bien, han pasado 2 minutos de las 8 de la mañana. Antonio Fernández Llorente, muy buen día, ¿cómo va todo por ahí? ¿Cómo va, querido Marcos? ¿Todo bien? Bien, hoy estamos remotos, no nos vemos como habitualmente hacemos, no podemos ni golpear los puños, pero bueno, pero estamos conectados obviamente con toda la muchachada, con Pablo Caruso, con Carlos Heller, con todos. Si te parece, obviamente ustedes van a estar desarrollando en un rato nomás muchos de los temas, pero me intriga un poco la dinámica de esta sesión tan larga que tuvo obviamente sanciones y medias sanciones importantes en diputados, por eso Carlos Heller no estuvo ayer. ¿Cómo fue eso? Digo, porque hubo ahí largo, trascendente y algunas notas de color, etiquetado de buen día, Carlos, chocotorta, de todo un poco. ¿Qué ¿no? tal? Buen día, ¿cómo va, Antonio? Sí, todo eso, a ver, la reunión tuvo unas primeras 3 horas largas donde la oposición obstinadamente presentó no sé cuántos proyectos de apartamiento de reglamento. El apartamiento de reglamento es cuando algo no fue a comisión, no se trató, no está en el orden del día, etcétera, etcétera, y vos pedís que te lo traten, porque hay una urgencia, alguna cosa. Para que te concedan el apartamiento de reglamento tenés que tener 3/4 partes de los votos de los presentes en la Cámara, 3/4 partes. Nadie lo puede tener por su cuenta, solo se puede lograr apartamiento de reglamento si hay acuerdo en los temas. Se pone acuerdo los dos grandes bloques, se aprueba un apartamento de reglamento. Bueno, ayer no había ese acuerdo, antes de ayer, ya me perdí. Sí. No había ese acuerdo, a pesar de lo cual la oposición insistió en plantear, creo, como 14, 15 apartamentos de reglamento, cada uno de ellos explicado, los fundamentos, etcétera, los procesos de votación y demás. Nos pasamos 3 horas y pico largas, cerca de 4 horas iniciales, en ese trámite absolutamente inconducente, que parecía en algún momento un intento de que la reunión se caiga. Y uno, a veces mal pensado, suponía que por ahí quienes no dieron quórum en la reunión anterior, en esta quisieran llevarlo a un terreno de incidente que terminara haciendo fracasar la reunión. Pero no, la reunión finalmente se encaminó después de toda esta cuestión y empezamos a tratar los temas. Y bueno, largo debate del etiquetado frontal, donde había, además de los informes de los proyectos y de cada bloque y demás, 70 intervenciones individuales de diputados y diputadas, así que eso llevó un montón de horas. Y bueno, se logró la aprobación con 22 votos en contra y 16 abstenciones, todas del mismo sector, los votos en contra y las abstenciones, lo que de alguna manera muestra efectivamente que en este tema, en el marco de la coalición Junto por el Cambio, el sector del PRO, porque creo que todos son del PRO los que votaron en contra y se abstuvieron, es decir, los radicales y los de la coalición, pareciera que todos votaron a favor. Bueno, y por ejemplo los porteños, los diputados y diputadas de Ciudad de Buenos Aires, creo que hubo 7 de 9 que se opusieron y los otros 2 se abstuvieron, digamos, para ubicar claramente que ahí había un posicionamiento en contra, para que no haya ninguna duda de este tratamiento, que ya es ley, porque esto ya venía del Senado, así que ha sido aprobado en diputados, ha sido terminado el proceso de tratamiento legislativo. Bueno, y después tuvimos muchísimas cosas, todas de gran trascendencia. El alivio fiscal para organizaciones sin fines de lucro no tuvo tanta repercusión, pero muy importante, Carlos. Sí, no es solo para entidades sin fines de lucro. Entidades sin fines de lucro es solo un capítulo de ese proyecto, En realidad, las entidades sin fines de lucro son unas 7.000, eso es muy importante, pero hay como un 1.000.000 de monotributistas, todas las personas que tienen deudas y pequeñas empresas que tienen deudas inferiores a 100.000 pesos se le condonaron las deudas, a los demás, todos los que tienen la categoría de pymes o monotributistas, se les otorgó una amplísima moratoria de todas las deudas preexistentes hasta el 31 de agosto de este año. O sea, las generadas por pandemia, digamos. Para atrás, sí. En realidad se amplió. Primero decía entre el 20 de agosto, entre agosto del año 2020 y agosto del 2021, pero en el debate en comisión se decidió retrotraerlo hacia atrás a todas las deudas que estuvieran pendientes, personas y pymes que habían entrado en moratorias y dejaron de pagar y se pueden reenganchar. Claro, porque la deuda por ahí era anterior, pero la situación de pandemia te complicó para cumplirla, digamos. Obviamente. Sí, pero era muy importante ampliar, porque eso se habló bastante y fue una de las modificaciones que se introdujeron al proyecto original. Es muy amplio y muy abarcativo y muy, digamos, liviano el acceso a la cantidad de cuotas y demás para poder regularizar. La idea es que todos aquellos que tengan voluntad de regularizar y que tengan esta caracterización de pyme, de monotributistas, o que pertenezcan al núcleo de entidades que van desde los bomberos voluntarios a los clubes de barrio, pasando por las bibliotecas, por todas las asociaciones civiles sin fines de lucro que te puedas imaginar, han sido incluidas en este beneficio. También se aprobaba un régimen especial para los viñateros, en general. Jubilación, ¿no? Sí, jubilación anticipada. Uh-huh. También se aprobó un régimen de oncológico infantil para chicos en esta situación. Es decir, que fue una intensísima reunión que terminó a las 9:00 de la mañana de ayer, que había comenzado a las 12:00 del mediodía de antes de ayer. Pero creo que nos permitió resolver una cantidad de cosas importantes. Sí, obviamente que seguirán hablando de temas vinculados al económico con Antonio en un rato, así que ya nos vamos despidiendo. Antonio, todo suyo. Un abrazo grande, Marcos. Aprovecho a Pablo Caruso. Buena tarde, Marquitos. Dale, mañana lo seguimos escuchando, obviamente, y mañana nos lo damos el abrazo. Chau, chau a todos, ¿eh? Mañana a las 6 estamos con ustedes. En 990 kHz transmite LR4, la 990, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10. Antonio Fernández Llorente conduce 990 Sin Relato. Dos horas con la información libre de falsas noticias. Sí, formalmente saludamos a todos. Muy, pero muy buen día. Saludo a todos mis compañeros. Tenemos vía Mita Pablo Caruso, Carlos Heller, están todos aquí presentes. Hoy contamos con la compañía de Fernanda en lugar de Romina, que ya estaba bastante, pero bastante complicada. ¿Cómo le va, Antonio? De salud estaba. Y por recomendación de muchísimos se quedó en la casa hoy. Y el médico le dijo, sí, reposo. No le quedaba otro. Certificado, ¿no? Carlos, querido, estábamos hablando de la larguísima sesión en la Cámara de Diputados. Realmente, pero hoy, no sé si viste todos los medios que hablaban, ¿cómo complicaría, mira el resquicio que encontraron? ¿Cómo complicaría las donaciones que tenga una etiqueta negra adelante, en el frente del paquete? Mira el resquicio. Sí, bueno, pero los esfuerzos por desprestigiar o encontrarle el punto de inconveniente a un proyecto de importancia para la salud de la población, porque nos hemos, yo qué sé, del conjunto de intervenciones que hubo, todo el mundo explicó hasta el cansancio el tema de que esta era una ley informativa que no traía ninguna limitación, porque lo único que hacía era identificar qué era de verdad lo que se compraba, y que esa identificación permitiera que el consumidor no fuera engañado por falsas publicidades, por colores, por dibujitos, por cosas que después no tienen nada que ver con el producto que se consume. Entrar a discutir si eso es una traba o no para hacer donaciones, bueno. No, y el choripán llegó a la tapa del diario. Yo pensé que era una cosa muy grotesca de la sesión, pero... Y fue grotesca. Sí, ¿no? Bueno, pero en la tapa del diario de la Nación dice: etiquetado frontal, la nueva ley divide a expertos. Y cuando lees, habla de los productos no envasados. Claro. Pero es que los productos no envasados no están, ni los frescos, ni nada por el estilo. Son los procesados, multiprocesados, etcétera. Está perfectamente determinado en todo el articulado de la ley que se sancionó. Pero vuelvo a repetir, dime con quién andas, dice el refrán, ¿no? Entonces, sí. Si vos mirás finalmente quiénes votaron en contra, te lo puedo leer. Tengo acá los nombres de los 22 diputados. Bueno, está bueno decirlo. Votaron en contra, es largo, son 22. No importa. Aiciaga Juan, del PRO de Buenos Aires. Amaya Domingo, del PRO de Tucumán. Ávila Beatriz, Partido de la Justicia Social, que es la misma de Tucumán. Cornejo Virginia María, PRO de Salta. El Zucaria Joel, PRO de Córdoba. Enrique Jorge Ricardo, PRO de Cava. Fernández Langán Ezequiel, PRO de Buenos Aires. Fregonese Alicia, PRO de Entre Ríos. García Alejandro, PRO de Cava. González Álvaro Gustavo, PRO de Cava. Iglesia Fernando Adolfo, PRO de Cava. Jeter Ingrid, PRO de Corrientes. Esta señora es la de los choripanes. Sí. La Espina Luciano Andrés, PRO de Santa Fe. Lehmann María Lucila, Coalición Cívica de Santa Fe. Medina Martín Nicolás, PRO de Buenos Aires. Patiño José Luis, PRO Cava. Piccolomini María Carla, PRO de Buenos Aires. Polledo Carmen, PRO Cava. Resinovsky Dina Esther, PRO Cava. Ritondo Cristian, PRO Buenos Aires. Ruarte Adriana Noemí, PRO Córdoba. Y Sánchez Francisco, PRO de Neuquén. Y hay 16 abstenciones, que son todos de... Los puedo leer también. No, pero... Angel... No, listo. Lo pues. Que vale, ¿sabes qué? Es también mostrar quiénes se oponen a la etiquetada. Es decir, hubo 38 diputadas y diputados que no apoyaron el proyecto. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el argumento? Más allá de estar en contra. Pero ¿cuál es el argumento? Montones de argumentos que son estos que ya dijimos. No vale la pena discutir eso. Son los argumentos eran encontrar cosas para que no funcione, digamos, tratar de impedirlo. Desde las más diversas. Entonces, vuelvo a repetir, cuando un diputado le dice al presidente, presidente, estuvimos abajo, había una sala donde habitualmente reuniones de este tipo se sirven algunas abajo, cosas para comer algo y poder... Escucha, Carlos, mira, acá lo tenés. Había unos postres de maracuyá hermosos, riquísimos, pero con alto contenido de azúcar. Entonces, regulémonos nosotros y no le querramos marcar la vida a las personas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, el tema de la chocotorta. Diputado, si no quiere chocotorta puede no comerla, diputado. Claro, es una elección. Pero no, pero además está claro que no es un producto alcanzado, está clarito. Este, y el postre de maracuyá tampoco. Pero el fondo no es la chocotorta. Si vos escuchás bien lo que dijo el diputado, él está en defensa de la libertad de elegir. Así es. Dejemos que cada uno haga lo que quiera. No le pongamos normas, no le pongamos controles, no lo limitemos. Eso es lo que dice. Pero ahora, chocotorta, Carlos, es la excusa para un planteo que es el que vienen esgrimiendo en todas las cosas, el de la vacuna, si quiero me vacuno, si no quiero no me vacuno. Pero en mi capacidad de elección, yo también tengo que saber qué voy a elegir, porque esta también me convenciste, voy a votar a favor. Esta es mi capacidad de elección, o sea, tengo que saber qué voy a comer. Si voy no, a no votar tengo a capacidad favor, de elección, coño, estoy de acuerdo. ¿Entendés? Es una locura, es un disparate. Ahora, Carlos, a mí me parece que permanentemente ponen o subyace el tema del mundo. Ahora, si esta gente tuviera que ir a vivir, por ejemplo, a Europa, con los cánones de control que tiene la Unión Europea en todo nivel, no solo alimentación, ¿cómo harían? Bueno, no, claro, pero no hay... La discusión no resiste nada, es decir, no hay manera de resistir. Vuelvo a repetir... ¿Cómo podés estar en contra de que un alimento procesado tenga información clara que permita que con solo mirar el consumidor sepa lo que está consumiendo? Es decir, vos vas a comprar cigarrillos y te dicen el tabaco mata, produce cáncer, tiene unas leyendas horribles. Es lo que están tratando de prevenir que... no es bueno fumar, pero si después vos querés fumar, no hay, la venta de tabaco es libre, no hay ninguna restricción. Yo creo que también hay ahí una performance para justificar algún vínculo, alguna presión. Seguramente, pero el fondo de la cuestión atraviesa, vos fijate, cada tema que se trata. Es decir, ellos están en contra de las regulaciones. Sí, sí, eso está claro. El fondo es ese, entonces sí. Cualquier cosa que regule está mal, tiene que ser libre. Todo el mundo tiene que hacer lo que se le canta, elegir lo que se le canta. Pero yo, mira, parece que me voy del tema, pero vas a ver que no. Nota de hoy, Clarín. Empujada por expensas y colegios privados, no lo dice, la inflación de octubre superaría el 3%. Es decir, según economista, oscilará entre 3 y 4,5. La incidencia de prepagas. Entonces, en realidad, si yo lo creyera bien, diría hay que aumentar los controles a otros rubros. Claro. Porque está diciendo que la misma nota, cuando la lees, dice alimento y bebida bajó. Sí, está menos uno en la última semana desde que se pusieron los controles. Pero mirá todo lo que está descontrolado. Claro, todo lo que está descontrolado aumenta más. Pero ellos te lo plantean como un fracaso de los controles. Y en realidad lo que te están diciendo... es que habría que ampliar los controles a otros rubros, porque si las cosas que no están controladas aumentan más, hay que ir por allí. De cualquier manera, las prepagas y la medicina y los colegios pagos y todo el resto de las cuestiones que aquí están planteando pertenecen a costos que tienen los sectores medios, ¿no? Por eso hay que separar siempre la incidencia de alimentos y bebidas, que es lo que se lleva casi todo el ingreso de los sectores de menores recursos. Claro. Carlos, te queda un cachito, vuelvo un cachito a la tapa del diario La Nación, porque el título principal, más allá de todo lo que hemos hablado, no deja de sorprenderme. El título principal es: la emisión batió otro récord, pero Fernández culpó a los empresarios por la inflación, porque ayer el presidente Morón dijo que la inflación es responsable de la especulación. Lo primero es, de vereda, lo que te pregunto. ¿Hay récord de emisión, más allá de la incidencia que tenga? No, la emisión está dentro de lo presupuestado. Está dentro del presupuesto. Sí, claro. Fin de la discusión. Claro, está dentro del presupuesto. No hay emisión descontrolada, ni mucho menos. En realidad es mentira. El gobierno, ayer había un vencimiento fenomenal de deuda pública con papeles locales, todo parte de la herencia recibida, que el gobierno viene refinanciando y en general con excedente. Entonces la noticia es que ayer vencieron 290.000, creo, y se logró colocar nuevos bonos por 215.000. Pero están diciendo un bolazo enorme. En octubre se logró colocaciones que superan, creo que un 10 y pico% los vencimientos, es decir que hubo financiamiento en exceso de lo que hubo que renovar. Te toman una colocación, pero tienen que decir que todas las de las semanas anteriores fueron superavitarias, y en el mes se logró una colocación, creo que 17% por encima de lo que venció. Ese es el verdadero dato. Ese es el verdadero dato. Pero de cualquier manera, Pablo, si vos mirás, el tema es que la emisión es la causante de todos los males, según esto. El título, en realidad, lo que está diciendo es que la emisión es la que genera inflación. Y vamos a volver a explicarlo. La emisión no es la plata distribuida por las políticas públicas que lleva a que los empresarios aumenten los precios de sus productos y se apropien de esa distribución que hacen las políticas públicas, porque ese es el término real. Si la plata se quedara depositada en los bancos y no fuera al bolsillo de la gente, o si la emisión fuera para cubrir las renovaciones que hay que hacer o cosas por el estilo, no estaría pasando nada. ¿Por qué iría a precios? Va a precios porque los empresarios aumentan los precios. Y si no, veamos claramente, ¿por qué los alimentos rebajaron y las otras cosas aumentaron si la emisión no distingue entre emisión para alimentos y emisión para pagar las cuotas de la medicina prepaga? ¿Por qué unos aumentan y otros no aumentan? Digamos, vamos a ponerlo ahí. Claro. Entonces, después cuando vos vas leyendo, siguen agregando. Bueno, es por las expectativas devaluatorias. Entonces, los precios aumentan porque hay una convicción que la brecha indica que en algún momento el gobierno va a tener que devaluar. Entonces, por las dudas, remarco, en función de que cuando devalúe no me encuentre con que no puedo reponer porque los costos de reposición me superan, por ejemplo. Y todo es así. Es decir, instalan la expectativa y culpan a la expectativa de que tengan que aumentar los precios, o que aumenten los precios, no que tengan que aumentar los precios. Y es un círculo vicioso. Entonces, ya el Fondo Monetario Internacional, alterando su discurso histórico, dice: en la Argentina el tema es multicausal. Bueno, hay que escuchar a la Reta, ¿no? Sí, bueno, la Reta ayer tiró que hay que combatir los monopolios. Sí. Bueno, esperemos que lo haga. Sería bueno. Bienvenido. ¿Por qué vamos a rechazar todos aquellos que estén de acuerdo en llevar adelante políticas públicas que apunten a mejorar la situación de la ciudadanía? Está muy bien. Que él reconozca que para combatir la inflación hay que combatir la concentración económica, alimentar la competencia, dice que está bien, habiendo más oferta, abriendo la posibilidad que las pymes, la agricultura familiar, todos los sectores que requieren que se les abran los caminos para que sus producciones puedan llegar, para que puedan producir más, etcétera, está muy bien, está muy bien. Se acerca el fogón. Sí, yo creo que es un discurso de campaña, pero no importa, eso es otra cuestión. Bueno, pero es un punto ese, porque lo que se cuenta es que los que le van siguiendo la opinión pública en la calle, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es que efectivamente hay una identificación por parte de la especulación, de la gente, de que la especulación de los grandes jugadores son responsables de la inflación, de los precios altos. Bueno, yo diría, desde el año 52 que Perón sancionó la ley de abastecimiento, que en la Argentina se está discutiendo esto, ¿no? Y que claramente siempre la cuestión pasa por los mismos lugares. Yo diría cada vez más agravada, porque la concentración cada vez es más grande el poder de lobby cada vez es más grande, y entonces cada vez el tema se hace más, más dramático, ¿no? Cuando en el 52 seguramente la pobreza era el 5% de la población y hoy es el 40%, entonces estamos hablando de cosas muchísimo más graves. Hablando de lobby, ¿qué les parece la decisión norteamericana de enviar a Mark Stanley como embajador en la Argentina, ¿no? Que tiene una escasa carrera diplomática y una muy grande como lobista, ¿no? Sí. Creo que fue muy fuerte, Alfredo, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Con declaraciones muy fuertes. Terrible, porque ayer lo hablábamos. Sale marcando la cancha y, a ver, intenta una cosa, dice, bueno, nosotros tenemos la voluntad de querer ayudar a la Argentina, pero Argentina todavía no se alineó con los países que estamos condenando a Venezuela. Claro, Nicaragua y Cuba. Pero usa una frase diplomática, del argot diplomático, que es muy delicada, muy de utilizada por los norteamericanos en Centroamérica, muy de Negroponte, diría yo, en otros términos, no mucho más embromados, pero cuando dice vamos a mantener los pies en el fuego, que es decir, la presión constante sobre los gobiernos, ¿no? Bueno, permite actualizar aquella frase de ¿saben por qué no hubo un golpe de Estado nunca en Estados Unidos? Porque no tienen embajada de norteamericana. Claro. Es el único país del mundo que no tiene embajada de norteamericana. Así que, bueno, sí. También yo diría qué preocupante, o qué, no preocupante, qué claramente determinante es esta visita de Patricia Bullrich a la encargada de comercio de la de Estados Unidos, a cargo de la embajada, justamente en el marco de toda esta discusión que estaba planteada y donde la Cámara de Empresas Norteamericana en la Argentina saca una declaración virulenta en contra de todo el tema control de precios, como la sacó respecto del tema del etiquetado frontal, etcétera, etcétera. Buen día, Carlos, ¿cómo está? Buen día. Buen día. ¿En qué carácter fue esta chica ahí a presentarse a la embajada? ¿Como presidenta del PRO? Y seguramente, así se presentó también en la causa de Dolores, como presidenta del PRO.